Yo pensé que la verdad que no vuelo. No, no. Te estás resfriando, por eso. Bueno, se pueden comunicar con nosotros. Tanita Cigalupo, ya sabes, 11-22-68-65-19. Hay una risa por allá. Y porque nos estaremos nombrando mucho las pizzas, ¿no? Pizzas. ¡Pizzas! ¡Tráeme las pizzas! Saludamos a Lumi, que está ahí operando, sí, a Moni, que está en el streaming, y Jota, que la verdad que no sé qué está haciendo, pero tomándose un café. ¡El café! Está tomando un cafecito. Sí, está descansando hoy. Hoy le toca a... Bueno, Ludmila en la operación, nuevamente, se había tomado unas vacaciones, y ahora reanudó de nuevo las actividades. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, no? Tomarse unas mini vacaciones. Y bueno, unos 7 meses más o menos de vacaciones. Así cualquiera, ¿no? Casi un embarazo. Bueno, ¿me querés vender algo? Che, vendeme algo. Sí, mirá. ¿Qué podemos hacer en este riachuelo? Te cuento, tenemos espacio para alquilarte la hora acá en la radio. Si tenés la idea o la curiosidad de hacer un programa, venís, lo charlamos. Y te contamos como... Con vos, ¿no? Conmigo. Se encuentra el vecino. Sí, sí, sí. Conmigo, con Moni, con cualquiera de la radio. Si querés te consultar por un cachito de aire acá en la FM Riachuelo, bienvenido. También hacemos publicidad. Si tenés un emprendimiento, un localcito, nos decís y nosotros hacemos tu publicidad. Hacemos servicio de fotografía y también de sonido. Así que vecino, vecina, animate. Si tenés una fiestita... o algo ahí parecido, nos decís y nosotros te pasamos el presupuesto. Así es, así que bueno, y si no te podés venir a tomar unos mates, ¿no? El vecino, vecina, también. Que quiera visitar la FM Riachuelo, las puertas están abiertas, así que nos comemos unos bizcochitos, tomamos unos matecitos, un mate cocido y charlamos. Exactamente. Si todavía no conoces, ¿no? Si alguien no conoce. Y si conocen y quieren pegarse una vuelta también. También, que vengan, acá... Aparte saben los vecinos que cualquier problema que tengan o alguna, compartir alguna alegría, lo que sea, alguna necesidad, vienen y los micrófonos de la Riachuelo están abiertos porque es la radio, tu radio, la radio de tu barrio. Exactamente. Che, ¿cómo estamos saliendo por streaming? Acá Sandra Espinosa, acá Alejandra Coman, somos vecinas del barrio de La Boca. ¿Vos te peinaste? No. A mí me chupó un huevo, sinceramente, como estés saliendo del otro lado. Lo dijiste a propósito, porque nunca te fijas en esas cosas. No me fijo. Pero me lo estás diciendo bien. Sí. Ahora, bueno, para que tenga... me río con soltura ahora, no siempre, sé cómo estoy saliendo. Lo pero bueno, siempre me río. Digo, pero igual no me preocupa mucho si estoy saliendo bien. Esto es lo que hay, esto es lo que somos. Y el que quiere mirar, como dicen, viste, los streaming esos que se enojan. El que quiere mirar, que mire, y el que no. ¡No, mentira! ¡Miren! ¡Miren! Aunque esté esta cara, miren igual. Sí, miro mucho streaming, así que bueno. Ahora es todo ese streaming, sí, ¿viste? Sí, claro. Esta modernidad que hay. Que te, hay que sumarse. Que yo pensaba que uno no le daba vergüenza hablar, total nadie te mira, pero ahora te miran, ¿viste? Ahora te miran. Decía, no te tiene que dar vergüenza el micrófono. Si vos estás hablando ahí, es como que nadie te ve, claro, te ve que estás hablando. Pero te escucha. Bueno, ahora sí, te miran todos. Ah, te ven y te escuchan. Bueno, estoy soltera, el que quiera ahí mirar. Ah, por algo venía todo eso. Estoy soltera, ¿sí? Y necesito alguna compañía para, no el sé, invierno, para ¿no? el invierno, para ir a pasear por ahí, qué sé yo, a tomar una gaseosa a la plaza. A cucharear. Unos mates a la costanera. Mirá la voz, no. Sandrita, está pidiendo SOS para nuestra compañera Sandra, por favor. A esta altura del partido. Con la cucaracha salen nombres que no. Lo único no que lavo, no, mirá. Ahora a esta altura del partido me está lavando el lavarropa de Lumi. Ojo con lo que uno pide. Ojo con lo que uno pide, porque el universo te lo va a dar. Mirá, ya estoy recibiendo mensajes. No, compañeros, a ustedes no les digo. A otro vecino, vecina que está escuchando. Bueno, ¿qué te parece si le pedimos a Ludmila un temita? Dale. Y venimos con Rompe el Cerco. Expectantes, siempre soñar. La salud pública está en peligro, sí, pero somos muchos los que la cuidamos día a día. Porque lo que está en juego es el presente y futuro de nuestros hijos e hijas, de los míos, de los tuyos, de los que vendrán. Cuando atacaron a la universidad pública, fuimos cientos de miles en las calles. Ahora vienen por el Garrahan, por el Posadas, nos atacan a todos. El próximo 17 de julio, a las 16:30, defendemos al Garrahan y a sus trabajadores y trabajadoras, desde el Congreso a Plaza de Mayo. Es una cita de honor. Bueno, seguimos acá en Rompe el Cerco. Me siento como un eco. Ah, no, ahí está. Ahí está. Ahí sentía está como un eco, ¿no? Sí. Bueno, no sé si recibimos ahí, fíjate, Ale, algún mensajito al 11-22-68-65-19. Bueno, estamos ahí esperando una comunicación que se está haciendo muy complicada, seguramente es por la situación, pero ahí estábamos por conversar con Verónica Pietropablo, ella es trabajadora del Hospital Garrahan y también delegada de ATE, integrante de la Comisión de Insalubridad del hospital, para que nos dé un poquito, nos cuente, ¿no?, cómo está yendo ahí las cosas en el Garrahan, sabemos que están complicadas. Y bueno, estamos teniendo ahí problemitas de comunicación, sí, que seguramente debe estar a full. porque bueno, también este jueves, mañana 17 de julio, más o menos ahí por las 16:30, uh-huh, van a estar en Congreso, van a marchar de Congreso a Plaza de Mayo en defensa del Garrahan y de toda la salud pública. Exactamente. Están, como dice el videíto que uh-huh estamos pasando, que primero van por el Garrahan, pero también después van por todo, ¿no? Sabemos que... Yo la otra vez hablando, no sé si todo, con Mónica, en uno de los programas hablábamos de lo inhumano, ¿no? Que es este gobierno frío, este gobierno de gente mala, ¿no? De agarrarse con... Mucha maldad. Pensar simplemente que ese es un hospital de chicos, de niños, donde hay un montón de profesionales de la salud, excelentes profesionales, y que vienen un montón de chicos de distintas provincias uh-huh a atenderse acá, ¿no? Y ahí es meterse solamente con los chicos, sino también desde el camillero hasta el más profesional. Y es una locura lo que está pasando. Así que hay que acompañar. Mañana todos a la calle. Así, y defender la salud pública, porque todos pasamos por ahí, uh-huh, por el hospital, ¿no? Siempre algún resfriito, algo. Al chico siempre terminamos llevando ahí al hospital, uno de los mejores hospitales que tenemos acá. Todos los hospitales son buenos porque son excelentes, pero bueno, las políticas que hacen de que a veces las cosas no funcionen como tienen que funcionar. Sí. Desde el hospital hasta también los CESAC, ¿no? Esos CESAC uh-huh que nos pusieron para ser más accesible, pero que también no hoy están siendo... No le bajan los insumos para poder atender. Y la problemática es que... Porque no si los trabajadores de adentro no son los que quisieran brindar, ¿no? Las uh-huh mejores cosas, pero del otro lado no aparece, y eso es lo que está complicando. Pero bueno, hay que seguir en la calle, hay que seguir peleando y seguir defendiendo la salud pública, porque como vuelvo a repetir, como dice el videíto, hoy es el Garrahan, mañana es otro hospital. Uh-huh. Y la verdad que uno se solidariza, ¿no? Porque yo me siento que es inhumano, ¿no? Pelear y dejar sin trabajo a tantos profesionales con tanto tiempo de estudio, pero también esos profesionales son los que cuidan a nuestros sí chicos, a nuestros pibes. Y es valioso desde el camillero hasta el más profesional, uh-huh, y hay que bancarlo. Y estamos en comunicación ahora con Verónica Pietro Pablo, ella es trabajadora del Hospital Garrahan, de la parte de administración, también ella es delegada de ATE y también integrante de la Comisión de Insalubridad del hospital. Hola Verónica, acá te saluda Sandra y Alejandra. Hola Verónica. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Vero. Bueno, estamos ahí comentando a los vecinos, bueno, estamos haciendo ahí un seguimiento de todo lo que está pasando en el hospital, y bueno, para que nos actualices la situación que están atravesando, para que los vecinos que nos están escuchando puedan saber. Bueno, nosotros obviamente seguimos sin respuestas del Ministerio de Salud, del Ministro, esta semana fue una semana... excepcional, porque no estuvimos recibiendo ataques directos de Nación, pero la semana pasada se nombró a un interventor, a un director que ya pasó por dos hospitales, el Sommer y el Hospital Bonaparte, uh-huh, y que hubo muchísimos despidos, obviamente que era un hospital que tenía un sistema de contratación muy precario, gente con monotributo, contratada, digamos, muy precariamente. Y lograron despedir un montón de gente, eran hospitales que no estaban muy organizados y los desbarató, digamos, de una. Nosotros, por suerte, lo estamos recibiendo de otra manera, estamos muy organizados, tenemos asambleas de entre 400 y 600 personas y venimos parando desde el año pasado, resistiendo no solamente el ajuste, sino... también haciendo las denuncias de lo que es cómo afecta la atención de nuestros pacientes y la renuncia masiva de trabajadores, con lo cual obviamente estamos en estado de asamblea permanente, uh-huh, para resistir, digamos, cualquier embate que quiera tener el ministro a través del nuevo director del hospital. Mañana vamos a encabezar una marcha que, bueno, obviamente fue convocada para apoyar al hospital y a sus trabajadores en contra del ajuste. Creemos que, obviamente, esto, digamos, estamos todos afectados por sí. lo que es el ajuste, no solamente salud, sino educación. Sí, sí. Pero bueno, al ser nosotros el puntapié y haber ganado la solidaridad y haber dado ya el año pasado la lucha de 10 paros, que nadie hizo 10 paros en todo el movimiento obrero para resistir el ajuste de Milei, creemos que somos el hospital que tiene que encabezar, porque somos un ejemplo de organización y de lucha. Sí, sí, eso claro sí. Que sí. Con lo cual vamos a pelear la cabecera, pero bueno, la idea es que vengan a acompañarnos, que todas las familias puedan venir a nuestra columna con los trabajadores y darle un golpe de aleccionador al gobierno y que todos los organismos internacionales que negocian con nuestro gobierno, que sepan que vamos a estar acá resistiendo todos los ajustes, todas las medidas que sean proscriptivas, medidas económicas desfavorables para los trabajadores, que nos quieran sacar salud, que nos quieran sacar educación, que quieran atacar a los jubilados, digamos. No vamos a dejar como sociedad que pasen por arriba de un montón de soberanía y derechos que tenemos ganados hace un montón de años. Sí, Verónica, justamente acá con Ale estábamos justamente de cómo nos pega anímicamente, ¿no, Alba? Sea, tengas a una criatura llevándola al hospital o no, de lo inhumano que es, ¿no?, este gobierno de meterse con un hospital donde concurren un montón de chicos que vienen de todas las provincias a atenderse y también solidarizarse con ustedes, los profesionales que están ahí muchas horas laburando por miseria y que justamente hoy sean esto, ¿no? Provocados, ninguneados, y de que el vecino y la vecina se sienta parte de todo el laburo y de toda la organización que están teniendo ustedes y acompañar justamente, como vos decías, este jueves a partir de las 4:30 de la tarde a Congreso. Acompañar esa lucha. Sí, sí, nosotros estamos siendo protagonistas de algo que no se da hace muchísimos sí. años, si es que se dio alguna vez, porque yo hace 14 años que trabajo en el hospital y nunca lo vi, que es que la gente viene a buscar nuestros afiches para pegarlos en sus barrios, bueno. Se comunican a través de Instagram, se comunican a través del WhatsApp, de la interna. La gente está muy comprometida con esta lucha, no porque no haya otras, pero sí porque somos un ejemplo de lucha desde hace muchos años. Esta es una junta interna combativa que desde el 2005 no para de resistir los ajustes, los recortes, y que lucha por las condiciones de trabajo y los salarios, que son la garantía de la atención de calidad que tienen los pacientes de este hospital. Sí. Así que siempre nosotros creemos que nuestra lucha no es solamente por nuestro salario, digamos, por nuestra calidad de vida, sino que creemos que es una defensa de la salud pública en general. Así es, Verónica. Nosotros como medio comunitario vamos a estar acompañando como siempre, y los micrófonos de La Riachuelo están abiertos para cuando necesiten, y obvio invitamos a todos los vecinos a que sean parte de esta lucha. Así que muchísimas gracias por la comunicación. No, de nada, gracias a ustedes, y los convocamos mañana a 4:30 en Congreso. Que esperen a la columna del Garrahan, sí. que nosotros vamos a estar de paro, vamos a ir directo para allá. Vayan directamente a Congreso y después que nos aguanten, que aguanten con nosotros para poder encabezar esta marcha que está convocada ya hace más de 15 días. Así es. Muchísimas gracias. Hasta luego, suerte. Bueno, ahí pasaba Verónica Pietropablo, ella trabajadora del Hospital Garrahan. Este jueves 17 de julio, a partir de las 4:30 de la tarde, vecino, vecina, y los que estén escuchando, acompañemos a defender la salud pública, que va a ser una caminata, ¿eh? Hay un Congreso hasta Plaza de Mayo, en defensa de la salud. Exactamente, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Así que bueno, vamos a un temita, Luni. Yeah.

mesa de entrada, dejás lo que tenés que dejar, siempre fue así. No es que hay una mesa de conversación ni nada para, para poder explayar lo que uno está padeciendo. Hubo una asamblea donde vinieron un montón de radios comunitarias, radios de vinieron de Córdoba, de estuvo ahí Cipreva también. Sí, de todos lados estuvieron ahí peleando y cada uno ahí con una intervención contando las dificultades que están atravesando esto de mantener una radio comunitaria, ¿no? Y que claro, encima no cumplan y la plata que está destinada a eso se la estén comiendo otros, ¿no? Porque preguntamos, ahí preguntamos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de todas las radios ahí decían? Bueno, porque este Milei y este hombre, que tiene un nombre, se llama Juan Martínez Azores, ¿no? Decidió paralizar y los medios cooperativos y comunitarios incumpliendo la ley, ¿no? Que está establecida. Así que ahí la FM Riachuelo estuvo, estuvimos ahí a la mañanita, al mediodía con Moni, y estuvimos ahí, nos encontramos con distintas radios y también ahí con un montón de compañeros que venimos construyendo un montón de cosas. Sí. Ahí estuvimos, la vimos a Emilia. Emilia es una compañera de La Ranchada. Y ahí recordamos que la FM Riachuelo y La Ranchada, hace dos años, un año y medio, dos años, ahí estamos haciendo un duple. Sí, sí. ¿No? Donde contábamos las problemáticas del barrio, tanto de La Boca como en la ciudad de Córdoba, donde ellos son parte. Y también hay un lazo de hace un montón de tiempo con la radio, ahí que le mandamos un abrazo a Jerónimo, que fue uno de los que también estaba ahí en el duplex. Y bueno, y ahí también tuvimos con Martina, con también de Cipreva, un montón de compañeros, estaba también la gráfica y algunos medios más. A pesar de la lluvia, uno está en eso, ¿no? Unirnos también a las peleas que están pasando, tanto en la comunicación, en las radios comunitarias, en la problemática con el ENACON y pautas y todo lo que refiere. Sí, sí. También la lucha de los hospitales y todo eso, ¿no? Que nos reencuentren todos juntos en la calle, sí, peleando esto. Así que estuvimos ahí conversando con Emilia, ella es de la Ranchada de la ciudad de Córdoba, así que le pedimos a Lumi si puede pasar lo vamos que nos a escucharla. Decía. Mientras esperamos, bueno, ahí Emilia de La Ranchada, le mandamos un abrazo, la invitamos, pero bueno, ella viajaba ya de vuelta, vino solamente para la asamblea. Un abrazo ahí, ¿no?, para todos venir los compañeros. Y defender el medio viajando así a una asamblea y después, bueno, pero ahí vamos a seguir en contacto seguro con Emilia, muy buenos compañeros, la verdad, muy buena radio y la verdad que un laburo impresionante que hicimos durante casi seis meses. Ahí estuvimos. Bueno, también estuvimos con Martina, ella es de Cipreva, y también nos decía esto. Entonces no solamente tiene que ver con todo eso, sino que tiene que ver con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, pero sobre todo con el derecho a la información que tiene el pueblo argentino. Y es ese el derecho que está sufriendo en este momento los embates de este gobierno, que lo único que quiere es que no se escuchen esas voces críticas, que nadie pueda decir nada, que no se vea al pueblo peleando en la calle, que no se vea qué fuerza de seguridad le pegó con una granada de gas lacrimógeno a Pablo Grillo, o quién se llevó detenido a un fotógrafo de un medio de comunicación popular, porque somos nosotros los que estamos todo el tiempo contando lo que pasa. Y no solo tiene que ver con el derecho a la información y a la libertad de expresión, sino que también tiene que ver con los puestos de laburo, con los puestos de laburo que están detrás de los medios públicos, que son hoy censurados y que están queriendo ser vaciados por esta gestión, y con los puestos de laburo que también generamos quienes hacemos comunicación popular, quienes hacemos comunicación comunitaria a lo largo y al ancho del país. Somos fundamentales y este fondo FOMECA es fundamental para sostener a estos medios públicos, a estos medios de comunicación comunitarios que están que acercan información a todo el país. Así que un orgullo estar acá, un orgullo que estemos reunidos, que empecemos a movernos, que no nos quedemos en nuestras casas ni en las redes sociales, que salgamos a la calle y que salgamos organizados con las facultades, con las redes de comunicación comunitaria, con los estudiantes y las estudiantes, trabajadores, todos tenemos que estar acá. Porque el derecho a la información es un derecho de todos y es un derecho fundamental para que tengamos una democracia más fuerte. Bueno, ahí pasaba Martina, Clarita, Martina ahí en su intervención en las puertas del ENACON. Sí. Ahí en Perú, ¿no? Conocemos todo Perú 103, ahí en la puerta de este edificio que está espejado, pero que no atienden. Así que bueno, por más que nos quieran apagar, vamos a estar siempre ahí peleando y como decía, porque la verdad que está obsesionado, ¿no? Es un gobierno que se obsesiona con algo y va y está obsesionado con el pueblo argentino. Con el pueblo argentino. No sé qué tiene este tipo, para mí frío, no quiero mandarme ninguna puteadita, no. Pero no van a poder. Así que ahí también para el señor Juan Martín Osores, ¿no? Que ahí está a dedo, señala lo que quiere y hace lo que se le canta. Así que empezá a repartir la plata donde corresponde. No te la comas toda, por favor, te lo pido. Y también, bueno, ahí también estuvo, no tengo el nombre acá, Mónica, pero seguramente nos vas a pasar ahí el audio o la intervención de otro compañero. La Villa 31 aquí en Retiro. Compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, otra jornada más de lucha, de las tantas que hemos protagonizado en cada momento y lugar cuando fue necesario salir a poner el pecho para defender los derechos. ¿Los derechos de quién? Los derechos de nuestro pueblo. Porque, como se ha dicho, y lo reiteramos hasta el cansancio, la comunicación es un derecho humano. La comunicación popular, la comunicación comunitaria, la comunicación alternativa está al lado y junto a quienes más necesitan, a los sectores vulnerados. Estamos en el marco de un gobierno, bueno, presidido por una persona que cuanto menos es un desequilibrado, ¿no? Cuanto menos un desequilibrado, y que desde ese desequilibrio al servicio de los intereses, de los sectores del privilegio, de los sectores concentrados, llevan adelante un gobierno de extrema crueldad. Un gobierno de extrema crueldad que no cree en el sistema democrático, un gobierno de extrema crueldad que transita un camino de autoritarismo inocultable, evidente, que casi le cuesta la vida a nuestro compañero Pablo Grillo, por orden del presidente, jefe de las Fuerzas Armadas, y por orden de esa nefasta personaje que es Patricia Bullrich, responsable del intento de homicidio de Pablo Grillo, responsable de las represiones para nuestras compañeras y para con nuestros compañeros, responsables también del intento de acallar a los medios populares y comunitarios. Y los quieren acallar porque los que transitan por ese camino de autoritarismo, esa práctica autoritaria y violenta, es la construcción de una autocracia. Nosotros defendemos la democracia, defendemos a nuestro pueblo, estamos al lado y junto a nuestro pueblo porque somos del pueblo. Para que la crueldad se consolide, para que la crueldad pueda ser efectiva, necesita de la represión, necesita del disciplinamiento y necesita acallar nuestras voces. Este gobierno, nefasto gobierno, compuesto por varios de los personajes más oscuros de las últimas décadas que han saqueado, vaciado a nuestra patria, vienen por más. vienen por más, pero claro, lo hacen en nombre de la libertad. Yo no conozco muchos gobiernos que hayan sido más intervencionistas que este gobierno en nombre de la libertad. Ahora, son intervencionistas a favor de esos sectores del privilegio, de esos sectores concentrados de la economía, a esos sectores con los cuales, junto a nuestro pueblo, venimos resistiéndolos desde el fondo de nuestra historia. Necesitan callar, pero ¿saben qué pasa? Hay leyes, todavía hay leyes, lo decía Natalia. No le decimos que invente nada raro, le decimos que o deroga la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, o la cumple, y si no la cumple, que la justicia, así como es capaz de encarcelar sin ni una puta prueba a alguno de nuestros compañeros y compañeras, que alguien intervenga y les exija a este gobierno, vendepatria, cipayo, que cumpla con las leyes, ni más ni menos. Finalmente, compañeras, compañeros, lo decía... Ahí pasaba el compañero de Urbana TV. Uh-huh. Espectacular estuvo, ¿eh? Así que bueno, mientras el gobierno financia los medios amigos, ¿no? Dice el comunicado de ellos a través de YPF, una de las tantas empresas, uh-huh. Nuestros medios siguen en crisis, pero bueno, es fundamental, vecinos, vecinas, que te unas a esta lucha de las radios comunitarias, así como en todas las peleas. En todas las luchas. Para reivindicar nuestras conquistas, ¿no? Porque no. También fueron conquistas. Nos pegan de todos lados, de la así salud, es. De los por los medios, vienen por los medios comunitarios, por vialidad, uh-huh. por los maestros, por la educación. Así que es importante que nos sumemos a todas las luchas, uh-huh. los jubilados. Terrible. Pero vamos a... Siempre salimos ganadores. El pueblo siempre es peleador. Así que... Hay que arrancar la trinchera. Exactamente. O arrancarle la cabeza. Una... También, en el proceso. A él, al perro y a la hermana. A los tres juntos. La Tana de Cigalupo me está escuchando y no me sale el nombre que le dice ella. El innombrable era uno y el otro, no, el desquiciado. El desquiciado. Este desquiciado que está queriendo hacer mucha maldad, pero la verdad que no nos van a vencer. Seguimos luchando. Ludmila, nos vamos un temita más y venimos. Bueno, ya casi estamos como finalizando. Estábamos por comunicarnos con Hugo Armoa de Iguazú, Puerto Iguazú. Puerto Iguazú, sí. Bueno, porque viste que estuvimos toda la semana ahí viendo todas las cosas que realizaron a nivel nacional todos los compañeros de los espacios del Movimiento Popular Los Pibes. Lo pasó el 9 de julio. ¿Qué pasó el 9 de julio? Exactamente. Donde ellos estuvieron compartiendo ahí una loqueada en el barrio Villa Alta. Uh-huh. Y bueno, justamente queríamos comunicarnos con Huguito para que nos cuente cómo fue la actividad. Pero seguramente en mañana o en esta semana nos vamos a comunicar para que nos cuente, así como nos contó Celia, nos contaron los de la Boya, de todos los lugares donde se hizo distintas actividades. Bueno, hay un comunicado que revalorizar el guardapolvo blanco docente. La comunidad de la Escuela 8 Carlos de la Pena, del barrio de La Boca, comunicamos que repudiamos los hechos de violencia y maltrato a autoridades del equipo directivo ocurridos el pasado martes 15 de julio. Expresamos que nuestra escuela está pasando una situación delicada en la que no queremos naturalizar agresiones de este tipo. Además, queremos aclarar que la información difundida en los medios de comunicación es falsa. Necesitamos viralizar nuestra unidad como equipo docente, esperando el respaldo de las familias en esta situación en particular. Es por eso que convocan a una radio abierta para el día viernes 18 de julio a partir de las 12:30 del mediodía, con la intención de compartir lo sucedido y que otros docentes del distrito también se sumen. Bien. Así que bueno, van a hacer una radio abierta, esto va a ser en la Escuela Carlos Pena, en Brown Menéndez 260, y bueno, esperan ahí a todos los vecinos y a otros docentes de otros establecimientos que puedan participar. Uh-huh. Bueno, nosotras nos vamos a despedir hasta mañana jueves. Mañana, ¿quién está? Rompe el cerco. Corchito erótico. Corchito erótico. Así que le damos un saludo a Mila Galeano, agarrémelo la mano, en la operación. Wow. Nuestra Mónica, operadora y también acá compañera de la Riachuelo. Y extremista. Extremista. Extremista también. Acá en el sillón del streaming. Hizo que salgamos preciosas. Muy productora bien. De Romper el Cerco en productora. Estos momentos. Hasta la grilla, mirá qué preciosa que nos hace todo acá. 24/7. Todo bien detallado. ¿Eh? 24/7. ¡Me agarró la tos! Claro, y también... No. Llamado a la solidaridad. No, por ahora no. Esta noche programación, hablando de 24/7. ¿Sí? Contala. Está Ascenso 24/7. Exactamente. Recuerden. ¿Hasta qué horario? ¿Apenas qué hora? ¿A las 8? A las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Empieza el programa y termina a las 8. De 7 a 8. ¡Ay! De 19 a 20. Media bruta la Sandra. Bueno, también despedimos al compañero JR, que nos trajo un rico café acá con galletitas. La verdad, espectacular. No mentimos, si no, mírenlo por streaming. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana en esto que llamamos Rompe el Cerco. Apaga la tele y... prende la radio de tu barrio. Chao. Primera vez que estoy bailando en la disco triste. Segunda vez que bailo con otra, pero contigo en la mente. Y esta es la tercera.